El día de hoy queremos presentarles a dos nuevos integrantes de nuestro staff de la radio. Queremos dar la bienvenida a Jocelyn Morocho y Daniel Fernández. Hola a todos, muchas gracias por la bienvenida. Efectivamente, estamos felices de formar parte de Conserva la Radio. Cuéntanos, Jocelyn, por favor, ¿qué estudias en el Conservatorio Superior de Música y en qué semestre vas? Yo soy estudiante de trompeta y estoy cursando el tercer semestre. ¿Y tú, Daniel? Yo soy estudiante de canto y estoy cursando primer semestre. Excelente, muchachos. Una vez más, sean bienvenidos. Queridos radioescuchas, en nuestro programa anterior entrevistamos a Fígaro y Susana. El día de hoy nos acompañará la maestra María Fernanda Silva Calero. Pero tengo una curiosidad. Al principio escuchábamos una canción. ¿Cuál era? ¿Y quién cantaba? Era nuestro compañero locutor Andrés Rodríguez, quien también tuvo participación en la puesta en escena de las bodas de Fígaro. Cuéntenos, Andrés, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, amigos, quisiera que dejemos las preguntas que me quieren hacer para el final, para poder dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Ok, como lo prefieras, Andrés. Y como esto está muy hablado, mejor vamos con algo de música con ustedes. La cavatina Por Giamor Qualche Ristoro, interpretada por la maestra María Fernanda Silva, con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música. Thank you. Esta aria fue interpretada por nuestra invitada del día de hoy, la maestra María Fernanda Silva Calero. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a la maestra. Pero antes hablaremos sobre su trayectoria artística y profesional. La maestra María Fernanda Silva inicia sus estudios en su adolescencia en algunas academias de música particulares, donde se enamoró del canto lírico. Después entra al Conservatorio Nacional de Música como alumna de la reconocida maestra Nancy Llanes, quien le da las bases técnicas y su primer repertorio vocal lírico. Posteriormente continuará estudiando con la también reconocida maestra Carmen Alonso. Ambas maestras vienen de la Escuela Italiana de Canto de Blanca Hauser. Viaja a Argentina para obtener su licenciatura en canto lírico en la Universidad Nacional de las Artes, ex Conservatorio López Buchardo, a cargo de la maestra Agata Kisari. También recibió clases con la maestra Graciela de Gildefeld. Ha sido finalista en varios concursos de canto como el concurso de música vocal de cámara de Huella Blanca, varios Opera World, el concurso Format de Juventudes Musicales en la ciudad de Cuenca, Ecuador, donde obtuvo el primer lugar y fue el impulso necesario para que saliera a estudiar al exterior. Como becaria pudo entrar a la docencia dando sus primeros pasos en el antiguo Conservatorio Nacional de Música, donde su vocación por enseñar se inició. Pese a tener la oportunidad de quedarse en Argentina, pues había aprobado varias pruebas en instituciones tan afamadas como el Teatro Colón, decidió regresar a su país, Ecuador, para poder retribuir todo lo aprendido y ayudar a motivar a la juventud en el hermoso mundo del arte lírico. También debemos mencionar que es magíster en investigación musical por la Universidad Internacional de Rioja. Actualmente se desempeña como docente del canto del Conservatorio Superior Nacional de Música. Ahora sí, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a la maestra. Estimada maestra, sea bienvenida a este su programa, Conserva la Radio. Agradecemos por su colaboración en esta pequeña entrevista. Muy buenas, estimados oyentes. En su trayectoria, ¿había formado parte de la puesta en escena de Bodas de Fígaro en alguna ocasión anterior? Bueno, al rol de la condesa le tengo mucho cariño porque lo empecé a estudiar desde acá, incluso cuando estaba con Nancy. El aria como principal, ¿no? El do besono. Después también recuerdo haberlo estudiado con Carmen. Hicimos un pequeño montaje bastante antes de graduarme, cuando estaba acá todavía Lídice Robinson. Entonces hicimos un pequeño montaje de las bodas, pero muy, muy, muy pequeño. En ese momento ya como que me encariñé con el rol, así que decidí presentar esta aria cuando estuve en el concurso de Cuenca. Fue el aria con la que gané. Sin embargo, sabía que todavía faltaban cosas de mejorarla, así que sí estudié gran parte del rol, no totalmente. Hay una materia en la universidad allá en Buenos Aires que se llama conjunto vocal, en donde está el maestro de conjunto vocal, maestro de canto, y Damian Roger, que es el pianista acompañante de la cátedra de conjunto vocal. En esta materia se ven los concertantes de las óperas, los tríos, los duetos, todo lo que es conjunto vocal, ¿no?, de ópera. Se los hace a veces semi-escenificados, entonces uno empieza a tener ese contacto también con el escenario. Entonces sí, canté, digamos, varias partes de la ópera, varias veces dentro de la materia de conjunto vocal, y también en recitales, y sobre todo lo estudié con mi maestra, ¿no?, con Agata. Hacía falta cantarlo completo, pero ese fue el inicio, ¿no?, del proyecto en el conservatorio. Queríamos presentar la ópera completa. Sin embargo, por el tiempo y quizás porque sí es una ópera que necesita ya un apoyo quizás un poco más que solo hacerlo a pulmón, digamos. Se necesitan trajes y todo, entonces decidimos hacer solo escenas, ya que siempre es un poco más complejo conseguir el apoyo para hacerla completa. Pero más que nada también el público tiene que irse acostumbrando poco a poco, ¿no? Entonces queríamos empezar con mostrándolo como las escenas más representativas. Y eso fue lo que hicimos. ¿Cuál o cuáles fueron sus roles en el proyecto del Conservatorio Superior Nacional de Música? En esta ocasión interpreté a la condesa, que es el rol, obviamente, que está hecho para mi tipo de voz y el que yo debo respetar, ¿no? Porque la Susana es una soprano más liviana, más ligera que mi tipo de voz. Entonces, bueno, sí, cuando empecé a estudiar bodas, empecé con Susana, pero después obviamente nos dimos cuenta que no era la Susana. Yo era, mi tipo de voz era para la condesa, entonces ya digamos que me enganché con este rol y acá canté este rol, el de la condesa de Alma Viva. Bueno, cuando hicimos escenas de bodas de Fígaro en el conservatorio, agosto-septiembre del 2019, fue un proyecto que empezó desde mucho antes. Como dije, la planificación era para hacerlo completo, pero se fue acortando, ¿no?, a escenas. Mi rol, bueno, principal, aparte del musical, vocal, era el de organizar todo esto, poner en marcha la cuestión musical y de planificación, ¿no? O sea, junto obviamente al maestro Patricio Lomoto, director de la orquesta del conservatorio, nos pusimos manos a la obra y también en ese entonces con la gran ayuda de José Luis Muñoz, que fue quien dirigió escénicamente las escenas y preparó a los chicos en la cuestión actoral, tanto a los roles que realizaron los estudiantes y del coro, como a, también nos ayudó a los solistas, ¿no?, en el análisis de personaje y todo lo que implica enfrentar un rol en una ópera. Entonces fue un equipo, como digo, quizás tuve el papel de organizar y configurar esta planificación, y también tuve la gran ayuda de la maestra Beth Egnatov, quien estuvo en el rol de Susana, el rol protagónico de Susana. Entonces, entre las dos hicimos todo lo que es cronogramas, consecución de vestuario, de tal vez elementos escénicos, un poquito la logística, la organización, y obviamente lo musical, el maestro Patricio Alomoto, y el escénico, como dije, el maestro José Luis Muñoz. Entonces, fue un equipo interdisciplinario, como siempre es cuando uno presenta un trabajo escénico vocal, es un trabajo interdisciplinario. Y bueno, en esto también la colaboración de varios profes, como la maestra Elena Kahn, muy importante porque fue la correpetidora del grupo. El maestro Carmona también participó en un rol. Y los alumnos, los chicos, ¿no? Teníamos también un grupo de backup. También la cuestión de sonido estuve a cargo de ver quién podía ayudarnos con la cuestión del sonido. Y bueno, pero fue un trabajo en conjunto, en equipo, y el maestro Patricio Lomoto, parte fundamental de lo que se logró. Gracias, estimada maestra. Ahora sabemos que el personaje que usted interpreta es la condesa, la esposa del malévolo y cínico conde de Almaviva, que acosa a Susana. Así es, eso lo recuerdo de nuestro programa anterior. Ahora vamos a escuchar otra escena de las bodas de Fígaro, justamente donde intervienen los dos personajes femeninos que acaban de mencionar. Con ustedes, Susana y la condesa en el dueto Canzoneta Sularia, interpretadas por la maestra Elizabeth Egnatov y María Fernanda Silva, respectivamente, con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música. ¡Señora! Bueno, chicos, estamos hablando de Mozart y quería preguntarles qué opinan sobre su muerte. Pues es muy lamentable que haya abandonado este mundo con apenas 35 años. Estoy segura que podríamos haber disfrutado muchísimo más de su genialidad si hubiera vivido más tiempo. Concuerdo contigo, pero siempre me queda una duda con respecto a su muerte. ¿Murió o lo mataron? ¿Pero por qué dices eso? Es que he leído sobre que existe el rumor que Salieri lo mató. Bueno, dicen que cuando el río suena, piedras trae. La verdad no lo creo, pero siempre se ha conocido sobre la supuesta rivalidad de los dos. Es cierto, compartiré con ustedes lo que leí sobre eso. Ocurrió en los años alrededor de 1790 que Mozart, entonces en la cima de la fama, acusara a Salieri, cuya popularidad decaía, el plagio y de querer atentar contra su vida. Según el historiador Alexander Willock Flyer, las sospechas de Mozart podría tener origen de un episodio ocurrido 10 años antes, cuando Mozart vio cómo Salieri le quitaba el puesto de profesor de música de la princesa de Württemberg. De hecho, cuando la ópera de Mozart, Las bodas de Fígaro, tuvo un principio un juicio negativo tanto del público como del propio emperador, el compositor acusó a Salieri del fracaso y de haber boicoteado el... Se dice que su padre Leopold, refiriéndose al primer fracaso de su hijo, mencionó que Salieri y sus acólitos moverían cielo y tierra con tal de hacerlo caer. Pero bueno, el fracaso fue solo temporal porque más adelante sería una de sus óperas más exitosas. Y también hay que considerar que en aquella época Salieri estaba ocupado en Francia con la representación de su ópera Leo Horace, por lo que es improbable que realmente haya tenido la posibilidad de decidir a esa distancia el éxito o el fracaso de una ópera. Ok, investigaré más el asunto y no haré caso a los chismes musicales. Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a nuestra invitada, la soprano María Fernanda Silva. ¿Considera que el Conservatorio Superior Nacional de Música debería realizar proyectos de esta envergadura con mayor continuidad para así ayudar en el desarrollo de la práctica profesional a los estudiantes de la institución? Sí, realmente creo que siempre una institución superior debe poner énfasis dentro de la producción de eventos importantes. En el caso del canto lírico, es importante buscar la manera de escenificar óperas, tal vez no de gran calibre, pero debe haber la intervención de los alumnos en estas prácticas, ¿no?, escénicas. Es de gran importancia. Y es lo que sucede en todas las universidades, ¿no?, donde hay la carrera de canto. O sea, siempre hay puestas en escena de las óperas y en donde la orquesta del conservatorio, los ensambles colaboran. Creo que es de vital importancia y justamente eso es lo que vimos yo en esta época de jefa diaria, y me di cuenta que la parte académica necesitaba este tipo de complementos. Los chicos no habían tenido la oportunidad de ver a sus profesores cantar en vivo, de ver, muchos no habían oído en vivo música lírica, ¿no? Entonces era necesario empezar, así fuera que tuviéramos que pagar piso en algún aspecto, con ciertas cuestiones tal vez en contra, pero teníamos que hacerlo, teníamos que empezar a hacer algo en vivo y que los chicos y su familia y la comunidad pueda verlo y saber para lo que uno está formándose, tener un acercamiento real y no solamente desde una plataforma, digamos, de difusión, ¿no?, de como es el internet, sino algo más cercano, más real. Entonces, justamente eso fue lo que nos motivó a emprender esto, el hecho de que los chicos vean, sientan y vean que es posible, ¿no? Somos capaces de hacer este tipo de eventos, tal vez con bajos recursos, porque es difícil, ustedes saben que siempre es complejo la cuestión dinero en la administración pública. Pero bueno, le pusimos ganas, hicimos nosotros mismos, yo qué sé, nuestro vestuario y tratamos de colaborar todos. Un trabajo de mucha colaboración, de mucha buena voluntad, desde los chicos que nos ayudaban, yo que sé, a mover las sillas, a bajar los sillones. Recuerdo, por ejemplo, David Yepes, que siempre nos estaba ayudando en todo. No había problema de soltar el violín, dejarlo en buen resguardo y ayudarnos a levantar algún, yo que sé, atriles y la buena voluntad de todos los chicos, ¿no? El gran apoyo de la comunidad estudiantil es primordial. Y por supuesto que creo que se deben seguir haciendo estas cosas en todos los establecimientos educativos, no solamente inclusive a nivel superior, sino que también los colegios de arte deberían empezar con estas iniciativas, aunque sean cortas. Se puede empezar con, si no se quiere aún arrancar con cosas musicales, se puede empezar con obras de teatro a nivel de colegios de arte, como lo hacíamos en el antiguo conservatorio en la época de maestro Luciano Carrera, quien admiro tanto y agradezco mucho el apoyo que me dio, ¿no?, siempre en todas las cuestiones de mis estudios. Bueno, ya teníamos el apoyo de él y hacíamos, teníamos el grupo de teatro bajo la dirección de Ovidio González en el antiguo Conservatorio Nacional. Y bueno, junto a él hicimos tantas y tantas cosas, sueños, a ver, no, Hamlet, hicimos, de los que recuerdo, Las Mariposas, El Miedo, La Barca y el Pescador, me parece que era. Bueno, hicimos tantas obras a nivel estudiantil y eso te deja una base actoral importantísima para continuar con los estudios de canto. Entonces es importante a nivel de un estudiante de canto tener la práctica teatral y teatral musical. O sea, las dos cosas se complementan mucho, pero tiene que haber una de las dos y tiene que haber los profesionales que se requieren para la enseñanza de la cuestión escénica, ¿sí? Si no, algo muy complejo como en las grandes universidades del mundo, por lo menos un equipo pequeño que pueda organizar este tipo de puestas en escena, ¿no? Porque es el reflejo de lo que va a suceder después a nivel de la vida profesional. No pensemos solo en los chicos que salen y que van a tener sí o sí la oportunidad de cantar ópera, como todos los que hemos podido salir. También debemos pensar en los chicos que se quedan, que tengan las capacidades y la entereza para, bueno, si el gobierno, si no hay apoyo, bueno, poner en marcha un proyecto operístico que esté al alcance, ¿no?, de la comunidad. Entonces, no solo hay que pensar en el afuera, también hay que pensar en el adentro y en la gente que sale y en la gente que vuelve y en los que se quedan. O sea, es una cuestión de retroalimentar el sistema educativo nuestro y de fomentar la cultura y los espacios. Gracias, maestra, por sus respuestas. Personalmente, como estudiante, esto me motiva más a participar de las propuestas musicales que se presentan. Vamos a hacer los mensajes publicitarios y luego continuamos con Escenas de Boda Festival. No se despeguen, que ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos y amigas, hemos vuelto. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a nuestra invitada. Por último, ¿qué consejo les daría a nuestros radioescuchas que están interesados en conocer más a fondo el arte lírico? Bueno, para los radioescuchas, creo que el consejo que les daría es, bueno, hoy está todo a la mano. Hoy puedes entrar a la página del Metropolitan y ver las óperas. O sea, el internet ha acercado todo. Nos ha acercado muchísimo. Entonces, indagar, navegar en este mundo de las óperas, mirar el enfoque de cómo se hace la ópera en Francia, cómo se hace en México, Estados Unidos, Argentina misma tiene una gran producción. Si ustedes se fijan, ya abren calendario de ópera en Buenos Aires. Todas las semanas hay algún lugar que está haciendo ópera, ¿no? Y gratis, muchas veces. Creo que tenemos que aspirar a eso, ¿no? Aspirar a nosotros también tener nuestras propias temporadas. Ojalá se pasen, bueno, todas estas dificultades que el mundo está atravesando y que podamos tomar nuevamente el camino. Pero bueno, enfocándome en la pregunta de esto, ¿no? Navegar. Buscar, escuchar mucha música. Cuando estudiábamos nosotros, bueno, la gente de mi época, recuerdo que había el Tower Records en el Key Centro Shopping y me acuerdo que llegó un fenómeno que fue la Traviata de Rolando Villazón y Netrebko. O sea, corríamos a comprar. Abrían la puerta y estábamos ya en la fila para comprar las óperas, ¿no? Los estrenos. Era un lugar bastante asequible, se podía comprar. Tenemos que hacer este esfuerzo de como estar esperando a que llegue tal y tal ópera. También creo que era Audio Música en la Amazonas, que también tenía varios discos, como recuerdo que ahí compré el disco de Renata Tebaldi en el Colón. Bueno, eran los dos puntos de donde los quiteños podíamos ir a buscar música vocal, ¿no? Lírica. Bueno, ahora eso ya no pasa. Ahora tienes que hacer un clic. Y aún teniendo solo que hacer un clic, hay mucha gente que no mira. No mira las grandes obras, estandartes, ¿no? Están las óperas de Verdi. Es una maravilla. Uno puede todos los días ver ópera. Y musicales y de todo, ¿no? Entonces, mi consejo es ese, o sea, que naveguemos por este mundo cibernético y y observemos, oigamos lo que está pasando en otros continentes, en otros países, y nos alimentemos de eso. Y a nuestra manera, con nuestra idiosincrasia, con nuestros valores, con nuestra cosmovisión, tratemos de también hacerlo, ¿no? También, si otros, en otros lugares se hace, ¿por qué nosotros no? Entonces, creo que no debemos ponernos límites. Creo que hay algo que somos los músicos y es que trascendemos fronteras. La música trasciende fronteras, el arte trasciende fronteras. Y podemos alimentarnos de lo que están haciendo en otros lados para nosotros también conseguir algo que sea nuestro, que sea con nuestro recurso humano, con nuestro potencial intelectual y artístico. Vemos ahora que no es tan difícil ya comunicarse con un maestro de afuera, el internet nos ha abierto puertas, podemos recibir recomendaciones, hasta nos pueden escuchar, hasta se pueden realizar clases. Claro, no es lo mismo que una clase presencial, pero el mundo nos está presentando tal vez un lado oscuro, pero también un lado de esperanza. O sea, tenemos que aprender a ver lo positivo dentro de lo negativo que esté sucediendo y seguir adelante. Así que yo, sí, realmente soy una fiel creyente de que la ciencia y la tecnología son herramientas que nos van a ayudar a continuar adelante, ¿no? Y no creo que, más bien creo que nos unen, no creo que nos separan, ¿sí? Ahora también en el canto hay, y en la música ya, antes era una cuestión muy del transmitirte de generación en generación, de confiar en que tu profesor te está indicando bien. Bueno, no, ahora por ejemplo el canto siempre va de la mano con la foniatría y con la logopedia, ¿no? Ahora tenemos profesionales que se han preparado en la cuestión científica de las ciencias que fundamentan el canto, ¿no? Anatomía, fisiología de la voz, la otorrinolaringología enfocada a la voz cantada, digamos. Hay profesionales médicos que ya han tenido sus experiencias trabajando con artistas de renombre, ¿no? Saben cómo funciona la técnica vocal, están al día en las cuestiones científicas. Entonces también, de paso, aunque no me preguntaste, creo que los estudiantes de canto deben saber que siempre vamos de la mano nosotros con esta ayuda científica, ¿no? La ciencia no es el arte, obviamente el arte del canto es aparte, es mucho más subjetivo, mucho más amplio, pero hay una ciencia que está de base respaldando los mecanismos fonatorios y de funcionamiento de la voz. Entonces, como les decía, es una cuestión transdisciplinar, interdisciplinar. Para llegar a ser un cantante se necesita de muchos aspectos, no es uno solo ya que va por el mundo, sino que es una colaboración entre profesores, entre directores de escena, directores musicales, el foniatra que siempre nos ayuda a estar con el instrumento en buen estado, incluso es importante la salud emocional, la salud mental, es importante el buen desarrollo de la autoestima, la parte de la gestión, que haya gente que brinda espacios, ¿no? Espacios para realizar las artes escénicas. Es un mundo bastante complejo, pero que somos capaces de volverlo a formar, de volverlo a conformar. Ya lo hicimos, del libro de Nancy Yanes que ustedes pueden leer, donde narra la lírica en el país. Un libro muy importante que creo que todos deberíamos haber leído. desde cómo inicia toda la lírica en el país, ¿no? Qué pasaba en el conservatorio, qué pasaba a nivel de compañías líricas nacionales, cómo influía por ahí la migración de algún extranjero que venía, ¿no? Yo qué sé, de rector del conservatorio. Tenemos que conocer nuestra historia, ¿sí? Tenemos que conocer también, eso es algo bien importante. Tener en cuenta de que ya lo hicimos. Acá mismo se hicieron muchas óperas con la Sinfónica Nacional, hubieron épocas muy buenas. ¿Por qué ahora no va a ser lo mismo? ¿Por qué no? Si antes, quizás con menos recursos, menos tecnología, menos, incluso menos sueldo de los profesores, porque se cobraba poco, pero se hacía, ¿sí? Entonces, ¿por qué no ahora? Es importante hacerlo y es importante motivar a los jóvenes para que ellos hagan cosas mejores que las que nosotros hemos hecho. Entonces, en resumen, escucha mucha música, ahora está al alcance de tus manos. Ve a ver espectáculos en vivo lo que más puedas. Trata de vivir de cerca el arte lírico, los conciertos. Compra libros. Compra libros, saca copias, bueno, intercambia libros, hay lugares de trueque, entérate de cómo funcionan los mecanismos vocales del canto desde la ciencia, no te quedes solo con la parte del arte, también integra la ciencia, integra el arte, estudia, trata de salir, si no puedes salir a estudiar a un lugar afuera, bueno, hacer cursos, a veces eso también es muy interesante. Un año te vas a Italia, otro año te vas a Chile, otro año te vas a, yo que sé, a Rumania, no sé. Hay en todo el mundo buenos profesionales. Lee mucho, lee lo que más puedas, porque hay cuestiones del arte que también están insertos en otras categorías. Por ejemplo, si tú lees, yo qué sé, filosofía del arte, filosofía de la música, lee de un Teodoro Adorno. Sí, no cerrar la visión. Ahora el conocimiento debe ser transversal, debe ser multidisciplinar, debe ser autogenerador inclusive. Entonces, no quedarse con una pequeña visión de las cosas. Ver más allá, imaginar más allá. Y el consejo directo es este, ¿no? Educación. Edúcate. Son otros tiempos. Si uno necesita, uno está con un maestro, pero necesita salir a aprender algo más. Yo qué sé, tu maestro te enseñó ópera, pero también necesitas un poco de cámara. Entonces, bueno, hablas con tu maestro y como en mi caso fue, ¿no? Yo necesitaba la parte de la cuestión de alemana y mi maestra mismo me dirigió a Graciela de Gildenfeld. Sin ningún tipo de egoísmo, sino que reconocer lo que hay cosas tal vez del repertorio que uno no sabe. Sin embargo, en la parte técnica, como base, sí es bueno siempre estar con un solo maestro, ¿no? Que nos guíe por la cuestión de los procesos, de que deben haber procesos. Pero se puede acabar un proceso y empezar con otro, eso no tiene nada de malo. Hay profesores que son más especialistas en toda la base, y hay otros que son más especialistas en depurar, en conseguir la cuestión de los matices. Bueno. Creo que debe haber ahora una integración de los saberes. Creo que el ser humano debe progresar hacia un punto de ser menos egoísta. Y lo que sí, siempre fundamentándose en el conocimiento, en la argumentación y, ¿por qué no?, también en la parte científica del arte, porque dependemos de nuestro cuerpo, de nuestra fisonomía, de nuestra fisiología, de una acústica, de fenómenos físicos que debemos entender para que no hagamos todo solo por reflejo y memoria. sino por entendimiento y comprensión de cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Entonces prepárense, también prepárense mucho en los idiomas, traten de hablar 2-3 idiomas. Nunca está de más, no solo en el canto, sino en muchas carreras, es lo que ahora el mundo demanda. Y la parte humana, que es la base, ¿no? No hay ningún genio que haya sido una mala persona, ¿sí? El genio no, el artista verdadero es un gran ser humano, más allá de su conocimiento. Ese es mi mensaje para todos. Un abrazo a toda la comunidad del conservatorio. Sigamos adelante, nosotros podemos. Y les deseo lo mejor a la radio del conservatorio. Y un saludo para todos y gracias a Andrés por la entrevista. Gracias por sus consejos para nuestros radioescuchas maestras y por su colaboración en Conserva la Radio. Esperamos tenerla con nosotros en una próxima ocasión. Ahora voy entendiendo mejor la trama de la ópera de las bodas de Fígaro. Sí, yo también. La condesa es una mujer que está siendo engañada por el conde de Almaviva y está sufriendo. Por eso canta Porgy Amor, que escuchamos antes. Y luego del dueto con Susana, la condesa le está dictando una carta a Susana para citar al conde en un lugar específico, en un bosquecillo. Pero lo curioso del caso es que al conde no le dirán que el remitente es la condesa, sino que la invitación es de la misma Susana. Su intención con ello es que, al asistir el conde, ponga en evidencia que sus intenciones son ciertas y descubrirlas frente a su esposa. Esto se va a descontrolar. Efectivamente, recordemos que es una ópera bufa. Su principal objetivo es divertir al espectador. Está interesante la trama, pero una vez más el tiempo nos juega en contra. Sin embargo, esperamos que nos acompañes en la tercera y última parte de escenas de Las Bodas de Fígaro. En el siguiente programa tendremos como invitados a el tenor venezolano José Gregorio Carmona, quien especificó al cizañoso profesor Basile, la soprano Melissa Nolet, quien hizo el papel actuado y no cantado de Susana, y el pianista John Campos, quien personificó al coqueto personaje querubín. Ah, y también te entrevistaremos a ti, Andrés. De esta no te escapas. Ok, como ustedes digan. Por ahora nos despedimos. Yo soy Melanie Singo. Sintonízanos en nuestro próximo programa, que tenemos aún más información que compartir. Soy Stanley Bolotuy. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Hasta la próxima. Soy Andrés Rodríguez. Hasta la próxima, amigos. Soy Daniel Fernández. Les dejamos una vez más con la obertura de Las Bodas de Fígaro. Me despido. Yo soy Jocelyn Morocho y recuerda, conserva la radio.